Señoras y señores, su atención, por favor, mamá y papá. Ritmo Cuentos, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuentos, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuentos. Bienvenidos a nuestro programa que hacemos con mucho gusto para todos en casa. Bienvenidos, gracias por estar allí una vez más. Este espacio que, como dicen los africanos, y siempre recordamos ese adagio, para educar a un niño hace falta la tribu entera. Queremos que venga toda la familia. Nuestro teléfono, por si quieren enviarnos sus cuentos, comentarios, sugerencias, pedirnos autores, como han hecho hasta ahora, y por eso les agradecemos. Y nuestro programa es en equipo, 0997 57 7004. Gracias una vez más, gracias. Y bueno, comenzamos como nos encanta, con un cuento. El cuento de hoy es el cuento de Pitín Tilirín. Pitín Tilirín era un niño pequeño que disfrutaba de ir al cole, de estar con sus amigos y de hacer cualquier cosa menos pintar. A Pintín no se le daba muy bien eso de usar los lápices y pensaba que sus dibujos no le salían bonitos. Se disgustaba muchísimo. No quería seguir pintando. Un día encontró un lápiz de colores tan lindo que no pudo resistirse y se puso a pintar un círculo. Y la verdad no le salió muy bien. Ya estaba a punto de dejarlo cuando oyó que el dibujo le dijo: no irás a dejarme así, ¿verdad? Píntame por lo menos unos ojos. Pintín, alucinando, dibujó dos puntitos dentro del círculo. Mucho mejor. Ya puedo ver, dijo el dibujo mientras se miraba. Oye, ahora que me veo, creo que te falta mejorar un poco. El niño se disculpó. Es que yo no dibujo muy bien. Bueno, dijo el dibujo, no pasa nada. Lo interrumpió aceleradamente. Seguro que si lo vuelves a intentar, te sale mejor. Vamos, atrévete, bórrame. Pintín borró el círculo y lo trazó de nuevo. Y como el anterior, no estaba muy redondo. ¡Ey! ¡Los ojos se te olvidan otra vez! Reclamó el niño. ¡Ay, sí! Creo que vas a aprender algo nuevo hoy. Voy a enseñarte a no dejarme hasta que me sienta bien. Eso le dijo el dibujo con una vocecilla un poco rápida. Pinti estaba paralizado, pero pudo pensar y concluyó que era una buena idea. Y enseguida se encontró dibujando y borrando. El muñeco no paraba de decirle: borra aquí, borra esto, píntame un poco de cabello y otras cosas muy divertidas. Después de pasar juntos casi toda la tarde, Pintín ya era capaz de dibujar el muñeco mucho mejor que antes. Estaba tan contento que no quería dejar de pintar con aquel profesor tan especial que era su propio dibujo. Y antes de acostarse, le dio miles de gracias por haberle enseñado a no huir. Pero si yo no he hecho nada, respondió con su habitual tono aceleradito el dibujo. Has estado practicando mucho y además con alegría. ¿Lo habías hecho antes? Pintín se detuvo a pensar. Realmente nunca había practicado más de unos pocos minutos. Siempre lo hacía enfadado, protestando y convencido de que no podía hacerlo. El muñeco tenía razón. Gracias de todas formas. Me ayudaste a darme cuenta de que si no practico, ¿cómo voy a mejorar en nada? Eso le respondió el niño al dibujo y antes de meterse en la cama, guardó con mucho cuidado el lápiz en su mochila. A la mañana siguiente, Pintín se levantó de un salto y fue corriendo a buscar su lápiz, pero no estaba. Buscó por todas partes, no había rastro del lápiz. Y la hoja en que había dibujado el muñeco seguía llena de borrones, pero estaba blanca. Empezó a ponerse nervioso. Ya dudaba de si había estado toda la tarde anterior hablando con el muñeco, o era que lo había soñado. Para salir de dudas, tomó el lápiz y una hoja y se puso a dibujar un muñeco. No le salió nada mal. Se le torcieron un par de espinas. Y entonces se imaginó al muñeco pidiéndole que redondeara esos bordes. Con alegría borró ese tramo, lo rehizo. Pronto se dio cuenta de que su dibujo tenía razón. Daba igual tener o no un lápiz mágico para aprender a hacer las cosas. Bastaba seguir haciéndolas, practicando, volver a hacerlo y así hasta que sea como uno quiere. Eso sí, siempre con alegría. Desde aquel día, cada vez que pintaba, dibujaba o hacía cualquier otra cosa, no dejaba de divertirse imaginando que su dibujo protestaba y le decía: arréglame un poco hasta que quede como sentía que estaba mejor, al menos en ese momento de su esfuerzo. Claro que siempre podría ser mucho mejor. ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿A ti te ha ocurrido algo así? ¿Te has dado cuenta? ¿Te han ayudado a darte cuenta? Cuando tú lo haces solo o cuando alguien está contigo, su amigo, tu papi, de que solo practicando mejoramos. Exactamente. De hecho, grandes artistas de la plástica han dicho en algunas ocasiones que gran parte del talento es el entrenamiento, es la práctica, es esforzarse hasta lograr el resultado que uno desea. Y también tenemos los que recomendamos que puedan mejorar en algo, saber que el error y la práctica es parte del proceso y podemos recomendarlo con alegría también. O sea, no solamente quien lo recibe, sino también quien ofrece el consejo, que lo haga amablemente y con alegría. Cuando uno piensa sobre las cosas, sobre su propia actuación, cuando uno piensa acerca de cómo se pueden hacer o decir o sentir en otro nivel, de otra manera, uno está filosofando. Porque uno no se hace preguntas sobre el mundo, sobre las cosas, sobre los comportamientos. Y eso nos hace estar en la vida de una manera distinta, de una manera que no solo somos seguidores de lo que digan, piensen, sientan o nos aconsejen los demás, sino que estamos de una manera más reflexiva. Y eso nos hace más inteligentes. Sí. Bueno, ¿y qué les parece si celebramos este momento con un poco de música? Y si quieren ganarse un cuento, hablar con nosotros, les recordamos nuestro teléfono. 099-657-7004. Muy bien, entonces, mientras escuchamos la canción, pueden dejarnos sus mensajitos por el número de WhatsApp o podemos recibir sus llamadas. Estamos de vuelta después de ese tema musical tan lindo en nuestro espacio de los más chicos, al que recibimos encantados a toda la familia, a todos los amigos, a los profes. Inclusive les podemos enviar los programas cuando los quieran compartir con sus niños. Porque, bueno, sí, nos hacen llegar muchos mensajes diciendo que tocamos temas interesantes, como el tema de hoy, un poco sobre el filosofar, cómo aprender a ser más inteligentes para tomar mejores decisiones, para actuar de forma más positiva, conocer la importancia de aprender a pensar, de reflexionar, de hacernos preguntas. Lo primero y lo más importante que nos ayuda en esto de aprender a pensar es saber que todas las personas son científicos y también artistas, escritores, destacan en construirse una vida de calidad, sentirse bien consigo mismos, bien con los otros y amando lo que hacen, saben no engañarse, es decir, son sinceros consigo mismos, actúan coherentemente, cumplen su palabra y cumplen con sus compromisos. Antes de ofrecer, piensan si pueden, en el tiempo que tienen pueden hacerlo, si es que les alcanzará para lograrlo, y cuando deciden, sí, generalmente lo hacen y pueden saber decir, saben retomar el compromiso y decir, mira, esto mejor ahora no puedo, esto que te prometí, podemos cambiarlo o cumplir sus compromisos, ¿no? Son personas que cumplen con sus compromisos, con su palabra. Son características de esas personas que bien sea en el arte, en la ciencia, en la escritura, en el deporte, en la música, en lo que sea, se han destacado. Se comprometen, revisan, cumplen lo que dicen que van a hacer, si tienen que cambiar, tienen flexibilidad. Y esto se consigue muy fácilmente si uno practica, como nuestro cuento. Practicar hacernos preguntas sobre hoy, el presente, el pasado, el futuro, qué quiero ser, cómo quiero ser, qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, con qué recursos cuento. Y cuando nos acostumbramos a preguntarnos y preguntarnos, el mundo es más divertido. Estamos más despiertos y aprendemos a pensar. Entonces, ya sabemos si es cuestión de práctica, pero lo que toca es practicar, ¿no es cierto? Hacernos preguntas, filosofar, o sea, hacernos preguntas constantemente, volvernos filósofos de la vida, de nosotros y también de todo el mundo. Es muy divertido y nos entrena. Y recordar esta historia, si queremos aprender a pensar, que de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, sacamos ideas, formas sublimes de seguir creciendo, porque entendemos las causas, las consecuencias, corregimos, otra vez nos equivocamos, nos volvemos a preguntar, a practicar, volvemos a corregirlo, volvemos a hacer, de nuevo corregimos, practicamos, nos preguntamos, seguimos practicando. Educar es creer en la libertad y en la responsabilidad. Un ejercicio diario para esto, de los adultos y de los niños, de todos en conjunto, será entonces estimular, motivar, comentar y promover las preguntas, ya que los seres humanos progresamos planteándonos nuevos problemas y buscando nuevas soluciones, soluciones creativas, diferentes, como decía Laura, que es una frase que me parece lo más importante de todo, saber que nos podemos equivocar, pero la práctica incluye equivocarse, corregir, hacerlo de nuevo, intentarlo hasta que quedemos satisfechos y que logremos el resultado deseado. Y algo que da muy buen ejemplo a nuestro pensamiento es aprender del pensamiento de los demás. Modelado de la excelencia se llama. Es decir, preguntamos a otros, observamos a otros que han sido y son filósofos antes que nosotros estamos practicando ahora, ¿qué preguntas se hacen? ¿Cómo es eso de preguntarse acerca de los errores? Y aprendemos a filosofar de ellos. Será magnífico. Y claro, si ya no están por ahí, ¿cómo vamos a saber qué se preguntaron? Sobre todo esos filósofos que hace muchos, muchos años forman parte de la historia. ¿Y qué se respondían esos filósofos y de la forma más fácil que lo hacen? ¿Cómo podemos conocer esa historia? Leyendo. Pues leyendo. Los libros son lo que más alimenta la inteligencia. Vamos a celebrar con una linda canción el que todos nosotros que estamos oyendo este cuento lo podemos tener como un amuleto. Cuando nos equivoquemos y nos vayamos a poner de mal humor, nos acordemos de nuestro personaje del cuento de hoy. ¿Se acuerdan? Tin, tin, tin, tirilín. ¿Y qué era lo que él hacía? Bueno, escuchaba a su muñeco y uno puede escuchar que las cosas le hablan, que le hablan los animales, que le hablan los personajes, que le hablan los filósofos. Uno puede leer sobre cómo era que Sócrates estaba todo el tiempo preguntándole a todo el mundo, cómo era el que se metía en el barril con la lámpara, ¿se acuerdan? Diógenes, cómo era Séneca, ese que dijo, nunca habrá buen viento para un barco sin rumbo. ¿Qué quiere decir eso? Tendré que ponerle rumbo a mi cerebro. Cuando yo puedo hacer todas estas cosas fijándome en otros, yo modelo esa experiencia y me es mucho más fácil filosofar. ¡Celebramos! Estamos todos a pintar, pinta, pinta lo que ves, pinta, pinta lo que a ti te gusta. vamos todos a pintar. Pinta, pinta lo que ves. Pinta, pinta lo que a ti te gusta. Vamos todos a pintar. Pinta, pinta lo que ves. Pinta, pinta lo que a ti te gusta. Pinta bien recto. Pinta alrededor. Pinta, pinta sin parar. Pinta lo que amas. Ama lo que pintas. Pinta, pinta sin parar. Azul, rojo. Azul, rojo. Naranja, verde. Naranja, verde. Amarillo, rosa, negro, blanco. Colorea lo que amas. Ama lo que coloreas. Pinta, pinta sin parar. ¡Oh! Estamos de regreso en nuestro programa y tenemos hoy un tema que nos encanta. Es filosofar, hacernos preguntas para comprender lo que sucede a nuestro alrededor, para saber también por qué no logramos hacer algo y cómo podemos practicar para repetirlo. Y bueno, nos encanta que nos envíen sus comentarios a nuestro número de teléfono 099-657-7004. Laura estaba comentando justo antes de la pausa musical que una de las formas que podemos obtener información acerca de qué se han preguntado los filósofos a lo largo de la historia es leyendo. Y les comento que tenemos un maravilloso libro sobre ese tema, sobre historia de la filosofía, que podemos compartir con ustedes. El libro se titula El mundo de Sofía. Pues nada, llamen a nuestro teléfono y de esa manera pueden obtener el libro. Lo tenemos en formato electrónico, así que todos los que llamen y todos los que nos envíen su mensaje, le podemos enviar. 099-657-7004. Y recordar todo el tiempo que la lectura fomenta el gusto por la reflexión, por el pensar, y que los adultos, los abuelos, educadores que están oyendo el programa dicen, ah, bueno, con cualquier libro yo hago cualquier pregunta y eso va a ser un viaje maravilloso al entrenar el cerebro en la reflexión y a la diversión por sí misma. Claro, se valen todos los temas, pero leer sobre filósofos, como nos estaba diciendo Armin, con el libro El mundo de Sofía, es una genialidad. Hablando de filosofía, ¿qué significa esa palabra tan hermosa? Filosofía. Es una palabra que proviene del griego y significa amor por la sabiduría. Es el estudio de la existencia, del conocimiento, de la verdad, la moral, la belleza, la ética, la estética, la mente o el lenguaje, entre muchísimos temas más. El filósofo busca el saber simplemente por curiosidad. Y es como decía Juan Benet, la filosofía es la ciencia que complica las cosas que todo el mundo sabe. Qué interesante frase y qué frase tan que permite ponerse a pensar en ella, ¿eh? Así que piensen, filosofen sobre esta frase de Juan Benet, que también fue un filósofo, y escríbanos un mensaje. ¿Qué creen que quiso decir con que la filosofía es la ciencia que complica las cosas que todo el mundo sabe? Y también te vamos a presentar algunas ideas para que veas mejor la filosofía por dentro. Pero antes, ¡música! Esta es la canción de los opuestos. Vamos todos a cantar y a bailar. Esta es la canción de los opuestos. Vamos a empezar ya. Grande, chico, chico, chico. Alto, bajito, bajito. Gordo, flaco, flaco, flaco. Vamos a pensar algunos más. Noche, la canción de los opuestos, vamos todos a cantar y a bailar. Esta es la canción de los opuestos, vamos a empezar ya. Agua, fuego, fuego, fuego, gato, perro, perro, canción de los opuestos. Vamos todos a cantar y a bailar. Esa es la canción de los opuestos. Estamos conversando en nuestro programa el día de hoy sobre filosofía, que es un tema apasionante, porque la filosofía, como bien decíamos, que es el amor al conocimiento, es esa ciencia que nos inspira y que nos anima a pensar, a reflexionar, a curiosear, a hacernos preguntas, a querer entender mejor el mundo, cómo funciona, las cosas que suceden a nuestro alrededor. Y vemos que su campo de estudio es muy amplio. Todo el conocimiento humano parte de la filosofía. Y quedamos antes de la música en que te íbamos a dar algunas ideas para que veas la filosofía por dentro. Pues entre esas ideas les podemos recomendar una gran película que se titula Ágora, que es sobre la vida de una filósofa, astrónoma y matemática, Hipatia de Alejandría, que murió por la intolerancia que existía en su época, en el siglo IV, en su ciudad Alejandría, que es de una ciudad de Egipto. Hipatia daba clases en la biblioteca, y es una película muy interesante, muy hermosa, además con un argumento para hacernos muchas preguntas acerca de la verdad, la razón, el derecho y muchas otras cosas. Sobre todo de cómo estamos de diferentes hoy en día. En aquella época era imposible que las mujeres dieran clase, era imposible que las mujeres aprendieran de astronomía, de... En esa época los estudios se mezclaban, matemática, astronomía, física, todo se mezclaba con literatura, con idiomas, y Patia le habían enseñado todo esto, y eso era casi que un pecado para los religiosos en esa época. Y de hecho, termina muy mal la pobre Hipatia con, precisamente con la intolerancia ante la diferencia por las religiones. Pues les invitamos a que localicen la película Ágora o que busquen alguna bibliografía, algún libro, algún artículo que hable sobre la vida de Hipatia de Alejandría. Y van a ver que es muy interesante conocer acerca de lo que le sucedió y cómo lo enfrentó y cómo fue su vida y por qué su vida y su historia ha llegado hasta nuestros días. Otra idea para ver la filosofía por dentro es jugar a que somos jueces y juzgamos a otras personas que cambiaron el mundo con su obra y por equipos defienden unos los pensamientos de unos filósofos y otros de otros, de los que estaban al contrario, de los que se oponían, de filósofos tan interesantes como Nietzsche, que con la religión no estaba muy de acuerdo, y fue realmente interesante lo que sucedió en su momento. ¿Qué otros filósofos? Carlos Marx, por ejemplo, que es un filósofo bastante polémico, porque es un filósofo materialista en extremo, y es un filósofo que también planteó teorías políticas, porque los filósofos abarcan todos los ámbitos de la sabiduría humana. O filósofos más antiguos, como por ejemplo Platón. ¿Qué nos puedes contar de Platón, Laurita? ¡Uy! ¡Tantas maravillas! Por ejemplo, a mí me gustaría que alguien se interesara y pudiéramos hasta conversar. ¿Quiénes fueron los profes de Platón? ¿Quiénes fueron? Ah, por cierto, ¿saben por qué le decían Platón? Porque tenía la espalda muy grande. que pudiéramos descubrir muchas cosas de ese filósofo a propósito de sus profes, para quizás nosotros darnos cuenta de qué es lo que pretende un profe nuestro cuando nos dice que tenemos que hacer los ejercicios de matemática, cuando nos dice que tenemos que aprender a leer mejor, qué es lo que está detrás de todos esos filósofos, porque Platón los tuvo de los mejores, y luego él mismo se volvió profesor, y él permitió mujeres en su academia. Por cierto, él fue el creador de la academia, que es ese centro de estudio que hoy, bueno, ya lo conocemos hasta el cansancio, pero que en esa época no existía. Muchísimos filósofos, no solo de la antigüedad, también de nuestros días, son grandes maestros. ¿Por qué? Porque transmiten su experiencia, sus reflexiones, y además porque gran parte del proceso de enseñanza y aprendizaje es hacernos preguntas. ¿Qué les parece? ¿Qué relación más bonita entre la filosofía y la educación y la pedagogía? Un filósofo que fue muy recordado por su labor pedagógica, en cierta medida, fue Aristóteles, no solo hacia sus discípulos directos, sino por los libros que escribió, por las obras que dejó para la posteridad, y otros y muchos grandes filósofos que se desarrollaron en muchísimas áreas de la ciencia, crearon escuelas, por ejemplo, Pitágoras, escuela de los pitagóricos, que además de ser una escuela de filosofía, seguramente lo conocen por sus estudios de matemática, porque en aquellas épocas tenían una noción de que todo el saber, todo el conocimiento estaba muy relacionado, y entonces no habían los filósofos que eran ciencias humanas por una parte y los filósofos que eran ciencias matemáticas por otra, no. Un filósofo era un erudito, un pensador que se preguntaba sobre todo. Y en ese caso está también Descartes, que se reconoce mucho por sus teorías filosóficas, pero también por sus aportes a la ciencia, a las matemáticas. Entonces, pensemos también cómo todo en el mundo está relacionado. Entonces, las preguntas que nos hagamos serían solamente de un tema en específico. Mejor que no, mejor que filosofemos sobre todo en conjunto, cómo está todo integrado, conectado y unido. Y también, oyendo lo que Armin decía, me parece que pudiéramos pensar en filósofos de la actualidad. Por ejemplo, hay un filósofo que dio mucho que hablar y está dando mucho que hablar porque puso en papel y lápiz algo que a lo mejor muchos sentimos, y es que esta sociedad está como líquida. Bauman, con esa teoría de la moral líquida, la sociedad líquida, nos quiere decir muchas cosas interesantes sobre, por ejemplo, que las cosas como la moral y la ética no se sustentan, y que está, muchas personas incluso llegan a decir que está pasado de moda. ¿Qué es eso? ¿De qué habla? Y ese es un filósofo de la actualidad. Murió hace muy poco tiempo, pero es un filósofo con el cual se están formando los muchachos en las universidades, se está hablando mucho porque da que pensar ahora. Eso me parece interesantísimo. Entonces, con este juego, mientras jugamos sobre valores, corrientes de pensamiento, y si quieres hacer más filosofía profunda, puedes, después que defiendas la postura de alguien, la atacas, y entonces haces esa flexibilidad con tu cerebro. ¿Cómo será pensar esto? ¿Cómo será pensar aquello? Y ves cómo te conviertes en alguien mucho más flexible. Porque entiende que en todo puede haber razón. Es un juego muy interesante. Preferencias. Y que uno tiene sus preferencias, ¿verdad? Sí. Y es un juego que además es un juego muy serio, que ha sido practicado por grandes filósofos de la historia de la humanidad. O sea, un filósofo lanzaba una teoría y otro filósofo le replicaba, le hacía preguntas. Y de esa forma es que el pensamiento humano ha ido avanzando. O sea, con el cuestionamiento propio y personal, pero también con el cuestionamiento a las teorías de otro. Siempre desde el respeto, desde la empatía y desde tratar de llegar a un resultado, si no consensuado, por lo menos que nos resulte coherente con nuestra forma de pensar y de ser y de ver la vida. Y también con esa flexibilidad que comentaba Laura. Entonces, ¿qué te parece, Laura, si escuchamos un tema musical?

¿qué pasa cuando una persona está vendiendo golosinas de algo que está prohibido para los niños? Por ejemplo, el azúcar, los embutidos y la leche está prohibido por la Organización Mundial de la Salud para los niños. Y lo seguimos vendiendo. ¿Cómo podemos reflexionar filosóficamente sobre esto? ¿Cómo también, cómo se cumplen o no las leyes a nuestro alrededor? ¿Esas leyes son leyes con las que estamos de acuerdo? ¿Qué opinamos? ¿Cómo es el comportamiento de las personas? También, por ejemplo, ¿qué hacen las personas cuando van a un parque alrededor de nuestra casa? ¿Está contaminado? ¿Cuidan el ambiente? ¿Somos respetuosos de los demás, del espacio de los demás, de la convivencia? Son preguntas que nos podemos hacer en cualquier lugar, en nuestra casa, en nuestra escuela, trasladar esas preguntas al universo nuestro, de nuestra propia cotidianidad. Son preguntas filosóficas que empiezan por lo que nos es cercano y van creciendo y creciendo y creciendo y llegamos a conclusiones que pueden ser de interés de toda la humanidad. Por ejemplo, ¿el cambio climático se debe a la conducta del hombre? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece cuando decimos de la conducta de la humanidad? ¿Está siendo consecuente y tendremos un mejor planeta en el futuro? ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestro hogar para llegar a esas conclusiones y tratar de obrar en consecuencia? Y también podemos, como decía Armin, traerlo a lo más cotidiano. ¿Qué pasa cuando una persona en nuestra familia fuma, por ejemplo? Desde el punto de vista ético. No quiere decir que vamos a tomar postura de reclamo, de regaño, pero yo haría eso cuando yo tenga hijos, yo haré lo mismo. Gritos, por ejemplo, en el tráfico, ¿cómo nos comportamos? A veces vamos a cruzar una calle y viene un auto, nos toca, nos pita, le da la bocina y pasa primero. Y tú dices, ¿qué estará pasando en su cabeza? ¿Cómo estará reflexionando estas personas? ¿Qué necesitaremos para una sociedad más reflexiva? Desde los neandertales, pasando por toda la historia de la humanidad, y no excluimos a nadie, la historia de nuestras propias etnias. Siempre el hombre, el ser humano, ha querido con poder, con crueldad, con muchas veces por las malas, hacerse con lo que tienen otros. Invadimos, muchas de las razones por las cuales los españoles les fue tan fácil colonizarnos fue porque entre nosotros nos peleábamos y se han peleado durante todas las épocas. El Imperio Romano se molestaba en ir a conquistar tierras, en hacer esclavos. Nosotros lo hacíamos en nuestras tribus y en nuestras etnias, buscábamos a las otras etnias y los pisábamos y los hacíamos esclavos. ¿Qué es lo que nos pasa como seres humanos? ¿Cuál es el amor al poder? ¿Qué quizás nos hará a nosotros diferentes? Porque lo que venimos diciendo, leer y preguntarse nos hace más inteligentes. Pues esa exploración, ese acercamiento a la filosofía desde el mundo cotidiano, son prácticas que pretenden precisamente trasladar la filosofía fuera de la academia, fuera del espacio institucional asignado para su aprendizaje, para su docencia, y vincularla con otros lugares y ambientes, sobre todo con otras disciplinas, como veíamos que desde el origen de la filosofía está presente el análisis de todo en su conjunto, y reflexionando desde lo que nos es más cercano hasta lo que llega a ser más universal. Me gusta esa palabra de vincularla, ¿verdad? Sí, cierto, ¿no? O sea, como todo está interrelacionado. Mezclarlo, unirlo, y cómo pensaban antes, cómo pienso yo ahora, cómo piensa el señor de la esquina, cómo piensa el que se no respeta el semáforo, el señor que intenta quedarse con tu vuelto. Ayer fui a comprar algo y me tenían que dar 3 centavos, no sé por qué la cuenta era así, pero me tenía que dar 3 centavos. Y la señorita no se tomó la molestia en decirme, hoy no tengo, disculpe usted, sino que ella asumió que esos 3 centavos ella los podía tomar. Cuando te pregunta, cuando un precio es algo, tantos dólares, 99 centavos, ni siquiera se molestan en devolverte tus centavos. No digo que todo el mundo, claro, pero uno se pregunta, ¿cómo está pensando esta persona? Porque sea un centavo, sea 10, sea 1000 o sea millones, no es suyo. es de la otra persona. Y lo ideal sería que le pregunte, ay, disculpe, no tengo un centavo, ¿no le molestaría dejármelo? O tengo 5 centavos, usted tiene 4 para darme, para yo no quedarme con su centavo. Son todas esas cosas que en la cotidianidad nos inducen a reflexionar para tener un mundo mejor. Estoy seguro que los amigos que nos escuchan, después de escuchar hablar de todos estos temas y de ver cómo la filosofía puede ser algo que nos compete, algo que podemos incorporar a nuestra vida a partir de hacernos preguntas, de reflexionar, de practicar, de volvernos a repetir las preguntas en otro contexto, yo estoy seguro de que les va a encantar el libro que tenemos para compartir con ustedes el día de hoy, que es El Mundo de Sofía. Y también hay una peli, por cierto, a propósito de este libro, El Mundo de Sofía, de Jostein Gaertner. Es una niña, o sea, es filosofía contado para niños, así que les invitamos a que nos escriban, nos dejen su mensaje al número de teléfono 099-657-7004 y les podemos hacer llegar. Y a mí estaba pensando que para revisar la filosofía a lo largo de la historia de la humanidad, si no lo hemos hecho antes, quizás como adulto, un profe, un abuelo, un tío puede decir, me voy a leer ese libro. Yo me lo leí. Aunque sea para niños, que tampoco, exacto, que no es que sea para niños muy pequeños, atentos, pero si yo como mamá digo, oye, yo no sé tanto de filosofía, me gustaría conocer más, este es un libro muy chévere, muy divertido, porque está hecho como una aventura del profe. Por cierto, Armin, yo no lo tengo en digital. Si quieres, también me lo mandas para si alguien nos escribe, yo también tenerlo. ¿Te parece? Por eso, claro, y que tú puedas decir como papá, oye, no sé mucho sobre la historia de la filosofía. Sé sobre algunos filósofos. Me gustaría leerlo. Y quizás lo podamos leer en familia. Porque recuerden, llegar al momento en que uno disfrute la lectura necesita mucha práctica, que fue por donde empezamos el programa hoy con la historia de Tintín. Necesita muchísima práctica. Y a veces nosotros, a los adolescentes, a los niños que ya pasan de 9, 10 años, les decimos, ya ustedes saben leer, lean solos. Y no es tan sencillo llegar a esos puntos. Pero si con un libro así les leemos, vamos a practicar, una parte la lee el adolescente, el niño grande, y otra parte la lee la mamá, el profe, y vamos, y vamos, y vamos. Y este es un buen libro para hacerlo, según nosotros. Sí, además, una lectura que no se quede solamente en descifrar lo que dicen las letras, sino en analizar, reflexionar, hacernos preguntas de por qué pasan esas cosas. Y este libro, además, es un libro que es filosófico en sí mismo, porque plantea el tema de la existencia. Así que ahí les vamos a dejar, para no dar spoiler, para no dar alerta sobre el contenido del texto, pero es un libro muy interesante, que en su formato, no solamente las historias que nos cuenta de filósofos antiguos, también en sí el libro es filosófico. Por ejemplo, para los adolescentes que se preguntan quién soy, qué hago en este planeta, las preguntas que nos hemos hecho todos, es muy interesante porque precisamente él hace que el personaje principal se una a la idea de filosofar, trabajando, hablando, comentando acerca de esa necesidad de los adolescentes de, bueno, que es de todos los seres humanos, pero muy típica de los adolescentes, de averiguar qué soy, cuál es mi identidad. Hay muchísimos ejercicios para practicar la filosofía, personal, la filosofía cercana, ¿no? Y hemos estado compartiendo con ustedes algunos de ellos. Pero hay otros que pueden ser mucho más sencillos o más cotidianos, que también pueden constituir ejercicios de filosofía, pero eso se los vamos a decir y se los vamos a comentar cuando regresemos de escuchar esta canción que tenemos propuesta para ustedes. Recórcholis y Gochito. Niño muy feliz, tiene pelos dando saltitos. Tiene colita de alambre y orejas de cartón. Juega con sus amigos, a veces es enojón. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Yo soy. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Yo soy. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Yo soy. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Yo soy. Él es Firifú, un perro muy especial. Su cuerpo es de madera, le gusta mucho ladrar. Es un perrito de ropa con orejas de papel. Simpático y divertido, también le encanta correr. Antes de la pausa musical, que íbamos a estar compartiendo con ustedes algunos ejercicios, algunas ideas que pueden ser mucho más sencillas y que también podemos filosofar con ellas. Por ejemplo, algunos juegos de mesa, como son los crucigramas, hacer sopas de letras, porque hay muchísimas páginas en internet, por ejemplo, que nos pueden servir para utilizar la web, utilizar el contenido que aparece en línea, para hacernos más inteligentes, para hacer preguntas, para practicar y practicar con filosofía, haciéndonos preguntas filosóficas. Cuando decimos pregunta filosófica, ¿de qué estamos hablando? Porque toda pregunta puede ser filosófica. Bueno, esta que acabo de hacer es una pregunta filosófica en sí, ¿no? Todo lo que nos haga, todas las preguntas que nos hagan reflexionar acerca de cómo son las cosas, cómo pensamos, cómo sentimos, son preguntas que pueden ser consideradas preguntas que propician la filosofía, nos ayudan a pensar, a reflexionar. Y podríamos inventar los juegos. Por ejemplo, hay muchos juegos de memoria, de pareos, de mímica, pero no siempre tienen contenidos interesantes. Pareos, bueno, está muy bien que paremos dibujitos, mesa con mesa, silla con silla, pero quizás podemos parear filósofos que tengan las mismas ideas, ponerle las ideas por detrás y creamos un juego. Y quién sabe, con ese emprendimiento quizás pues, lleguemos lejos. Ay, muy interesante, quizás creemos un juego que luego pueda compartirse en internet, como unas sopas de letras o unos crucigramas o estos juegos de pareos. Y podemos nosotros también generar contenidos para que otros practiquen y otros se acerquen a la filosofía. Y podemos dividirlo en temas. Los filósofos que abordaron la felicidad, los que estudiaron la libertad, los que estudiaron la verdad, la justicia, la belleza, la vida, el amor, la muerte, la religión. Uy, podemos hacer muchas cosas. Muchísimo. También podemos ver algunas pelis. Hay películas donde se trabaja filosóficamente, pero no verlas, sino analizarlas, preguntarnos y discutir en el sentido filosófico de cuál es la teoría que hay detrás de esa película. Por ejemplo, una película muy popular, porque también es una película de acción, que es La Matrix, donde el argumento es sobre la esclavización de los seres humanos por parte de las máquinas y la inteligencia artificial después de una guerra. Los seres humanos en esta película son utilizados para obtener energía. Eso nos puede poner a conversar sobre las máquinas en la vida cotidiana, qué papel juegan, la humanidad, el valor de existir, de ser, que son preguntas filosóficas, pero que vienen desde que el hombre empezó a hacerse preguntas acerca de cómo era el mundo. Podemos investigar mucho en internet. Por ejemplo, hay una publicación que se llama Filosofía Hoy, que analiza los pensamientos y lo que se dice, quién lo critica, cómo lo critican, de pensadores de la historia de la filosofía, desde los más antiguos hasta los más actuales. como Umberto Eco, Comte o Steve Jobs, y se divide en 7 secciones: grandes, modernos, clásicos, reportajes, entrevistas, arte y libros. Existen páginas de filosofía, son portales que pretenden cambiar la percepción general de que la filosofía es aburrida. O sea, lo hace mediante juegos, mediante preguntas cotidianas, y los invitamos a que investiguen. Ya si van a estar buscando alguna información en internet, pues que sea información de este tipo, que es muy interesante y además nos puede ayudar a entender el mundo, nos puede cambiar la vida. En esa misma página hay varios juegos. Por ejemplo, ¿qué sabes de los presocráticos, de los que estuvieron antes de Sócrates? La máquina silogística. Algo muy interesante, los silogismos los podemos practicar en casa. Así que investiguen sobre la máquina silogística. También está el descubridor de conclusiones. Son algunas de las actividades que aparecen en algunos portales que están en internet. Hay libros tan lindos como Ética para Amador, que es escrito por un filósofo que vive y que es, uno se puede cartear con él, Fernando Sabater. Y él los escribió a propósito de que su hijo Amador llegó a la adolescencia. Y él dice, yo quiero explicarle sobre ética, sobre filosofía, le quiero explicar sobre las leyes. Y para eso hizo libros. Este libro en particular es escrito, tiene una estructura en forma de cartas dirigida a un adolescente, o sea que es un diálogo ya en forma de correspondencia, que el autor analiza algunas cuestiones éticas de la sociedad en la que viven, que además es la sociedad actual contemporánea. Como la libertad, la responsabilidad, la necesidad de convivir entre nosotros para poder llevar una vida plena, eso iría en contraposición de todo lo que se dice hoy en día, sea usted primero, sea usted el mejor, llegue antes, y resulta que no, la convivencia es fundamental, el deseo de disfrutar de la vida. Claro, la relación entre la ética, la política, la conservación del planeta, que es algo tan importante y de tanta repercusión en estos tiempos, la emigración, es excelente este libro escrito por Sabater, que es Ética para Amador. ¿Ya? Y que lo podemos leer en familia también, como habíamos recomendado El Mundo de Sofía. Es excelente también, sí, El Señor de las Moscas, que es una película basada en la novela de William Holden, para conversar sobre cooperación, autoridad, rituales, creencias. Ese también es un libro, y lo podemos ver en las dos versiones, y ver incluso la diferencia entre uno y otro, porque en el libro del Mundo de Sofía, la película se queda corta, por ejemplo. Claro, la película se queda corta. Es que el libro es mucho más interesante. Y además habíamos conversado, en nuestro programa hemos conversado muchísimo acerca de cómo cuando leemos un libro nos creamos imágenes en la cabeza. Entonces se activan muchas más conexiones neuronales y nos hacemos más inteligentes. En cambio, cuando vemos un audiovisual, pues ya parte de la información está procesada. Y bueno, también lo disfrutamos y también aprendemos, pero el cerebro como que practica menos. Le vamos a recordar algo que nosotros consideramos muy importante, que es que para filosofar, para pensar con claridad, pues hay que tomar muchos jugos verdes y hay que dejar de comer azúcar y golosinas y gaseosas. ¿Y por qué? ¿Por qué hay que dejar de comer golosinas? ¿Por qué hay que tomar jugos verdes? ¿Por qué tenemos que comer frutas y vegetales? Pues son preguntas filosóficas que además nos pueden cambiar la vida. Háganse esas preguntas y verán las respuestas. Porque a veces nos dice, no tome tanta gaseosa. ¿Y por qué no puedo tomar gaseosa? ¿Por qué es perjudicial? Y cuando se den las respuestas a esas preguntas, van a tomar decisiones más conscientes de lo que le conviene a su salud, de lo que le conviene a su organismo para funcionar mejor. Ya sabemos que están deseosos de empezar a hacer filosofía, pues comiencen por lo más cercano que tengan, comiencen a hacerse preguntas, a practicar como en el cuento que compartimos al inicio de nuestro programa. Y ahora nos despedimos por esta entrega para volvernos a encontrar la semana que viene. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro espacio de los chicos, al que son bienvenidos todos, en casa, en el cole y en donde estén. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá.